y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que poco a poco nos hace crecer en el camino de la fe. Aleluya. Les saludo, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Palma, obispo de Escuintla, invitándoles a que crezcamos en la fe. Es un crecimiento que no depende de nosotros, pero en cierta forma sí, también ponemos de nuestra parte. Nos disponemos a la palabra, abrimos el corazón a la gracia y pensamos cómo podemos mejorar nuestra oración. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, queridos hermanos, es esta continuación que estamos haciendo del tema de la fe, de la confianza. Pero alguien me preguntaba: bueno, la fe ha de ser un camino en el que se avanza, ha de ser algo en lo que se crece. Y sí, la fe también hay que desarrollarla. A veces nos quedamos con la fe, no digo de los sencillos, porque es la fe a veces mejor, pero una fe que va creciendo, hermanos, por gracia de Dios, pero también porque nosotros ponemos de nuestra parte. Hoy, dice el apóstol Santiago, hermanos, cada uno de ustedes, dice, sea pronto para escuchar y lento para hablar. El tema de la comunicación, tan importante en estos días, en redes sociales, en noticias. Vivimos en una infosfera. La información es como una atmósfera, rodeado de datos, noticias, todo el día, textos y más textos y chats. Bueno, pero sería mejor escuchar más y hablar menos. Escuchar más, como el Papa lo dice, escuchar con el corazón, ¿no? Y naturalmente dice, hermanos, que nuestra escucha de la palabra no sea olvidadiza. Escuché la palabra, bueno, pero al rato me pongo a pensar en otra cosa, me ocupo de otro asunto. Que la palabra quede en el corazón, que quede, que haga resonancia como un eco constantemente. Eso causa un crecimiento en la fe. Hoy Jesús obra un milagro muy interesante, ¿no? Cura a un hombre como que por etapas, ¿no? Era un ciego. Él le pone saliva en los ojos, le dice: ves algo, pero veo la gente como árboles que caminan. Dice uno: pero qué extraño ese milagro. Jesús podía haberle dado la vista excelente en una sola ocasión, en un solo toque, pero no. Es que este milagro enseña que es poco a poco que vemos. Me lo comentaba una madre de familia que decía que miraba todo muy negativo. Y aunque era cristiana, católica y escuchaba la palabra, pero decía: sigo viendo todo negativo en mi casa. poco a poco se dio cuenta que las cosas no eran tan malas y que Dios estaba presente. Crecer en la fe no se logra en un solo momento, sino ayudados. Al final este hombre veía hasta de más. Naturalmente, por eso no podía callar lo que Jesús le decía y fue testigo de lo que el Señor había hecho en él. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, cuando la palabra viene a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿la conservamos o la olvidamos? Como dice, se ve en el espejo, se da vuelta y se olvida cómo era. Hacemos que la palabra de Dios resuene en nuestro diario día, bueno, pues a través de una frase, a través de un texto bíblico. Hay mil formas de hacerlo. Ya ven que la propaganda insiste para cosas materiales. Cuanto más la palabra no puede ser objeto de una repetición constante. Y la segunda pregunta, en este crecimiento en la fe, porque todos tenemos un crecimiento en la fe, realmente pedimos a Dios que nos vaya haciendo ver el camino. Hay quienes se han quedado ciegos y quedándose ciegos en la fe, pues dejan la iglesia, se cambian de iglesia, caen en el error del evangelismo, que es un error. Hay gente muy buena, pero ahí lo que falta es la Eucaristía, lo que falta es una fe de compromiso. Nosotros, cuando crecemos en la fe, continuamos en esta fe verdadera y católica en fidelidad a la enseñanza de Cristo y de la Iglesia. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración le decimos a aquel que ha hecho un milagro poco a poco y le decimos, oh Cristo, en este signo, en este milagro tuyo, nos enseñas que es poco a poco que aprendemos a ver. Gracias, Señor, tú eres la luz. No permitas que pensemos que ya lo vemos todo y lo vemos bien, sino que admitamos que nos falta mejorar nuestra visión, mejorar nuestra vida de las cosas de todos los días y sentir sobre todo tu presencia cercana. Gracias, Señor, por ayudarnos a crecer poco a poco en el maravilloso camino de la fe. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la oración de hoy, el Salmo 14 tiene la antífona que dice, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Y fíjense que es un perfil, es un retrato, ¿no? El hombre que es honrado, que obra con justicia, quien no hace mal al prójimo, el que no difama al vecino. Esto de la difamación es tan común, como digo, a través de las redes sociales, ¿no? Y claro, ¿qué estamos haciendo? Bueno, dando un fruto malo. Cuando escuchamos una palabra, la palabra de Dios que es buena, pero el corazón produce palabras malas, difamatorias. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está curando a ese hombre, poniéndole saliva en los ojos, poco a poco verá. Y pidamos para nosotros ser gratos a los ojos de Dios, diciendo, ¿quién será grato a sus ojos, Señor? Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente en la acción. Hoy con la gracia del Señor queremos proponernos dos cosas. En primer lugar, pues, recordar que la palabra debe de permanecer. Un pensamiento muy bonito decía, Señor, delante de tu palabra, que se callen todas las otras palabras. Sí, estamos aturdidos de palabras y esta palabra divina pues pasa, a veces no queda, durante la jornada. En segundo lugar, propongámonos, hermanos, pues crecer en la fe. No depende de nosotros, pero sí, si hacemos oración, si lo pedimos al Señor, podemos ir viendo poco a poco. En esta pandemia mucha gente ha perdido el rumbo, ha perdido el norte o por otras circunstancias de la vida. Y